como el show es gratis, tampoco pasa nada si nos comemos dos minutos, ¿no? O sea, no has pagado tampoco. No has pagado, tampoco no te quejes. No pasa nada. Rafa, que ha venido una cara diciendo, oye, me están robando. Yo he pagado por 30 minutos y me vais a dar 28. Doncs, escolta, donarem menys de 28 perquè tenim molta publicitat. Avui és un dia molt raro, un dia estrany, el tema de Tito Vilanova, aquesta, bueno, l'acord que han fet Esquerra Republicana i Convergència i Unió, doncs ha fet que tot trontolli una miqueta. Tot sigui raro, però aquesta mitja hora, o no mitja hora, aquests minutets són per divertir-nos i per passar-nos-lo bombón. Rafa. Vale, Rafa, ya vas cogiendo agua, un poco de calor. Pasarlo bombón, me encanta. Aquí está. Parlant de bombons, Medrano, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Es un Ferrero Rocher, pero no el de coco ese que no era, no, el de chocolate negro, el bueno. Pueden comenzar, recuerdo, especialista@cadenaser.com para qualsevol missatge, qualsevol comunicación que vulgueu fer amb nosaltres, o secundarios para gaudir de la experiencia Twitter. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your hand. Way down how we build our breakfast. El Jake és molt hipster ara, això. Sí, està molt bé, això, Bueno, la música del gent serveix per il·lustrar una miqueta el tema de la crisi, no? Oh, una mica caòtic tot això. Però sí, ja ho sabem, però tot així, aquestes dades, aquests dies nadalencs, la gent té vacances, la gent que encara té feina, i hi ha persones que s'atreveixen a anar de vacances. Bueno, a viatjar. Pues tendran dinero, yo qué sé. Volem saber avui com està el tema de l'ocupació hotelera a Catalunya, i per això tenim comunicació amb un hotel de la Costa Brava. Nos preocupa mucho lo de la ocupació hotelera. No, més que res, per anar nosaltres el cap de setmana. Ah, vale. Perquè ens expliqui com va el tema de la reserva, si hi ha alguna habitació lliure pel nani, per mi. Queremos hablar, l'Arman i jo, este fin de setmana. La gerent de l'hotel és la senyora Polarda. Senyora Polarda. Hola, què tal? Hotel Polarda. Sí. Hotel Polar, bueno, antes era una casa d'hostes, ¿no? ¿Una casa de qué? De huéspedes. No, esto era antes un puticlub. Ahora tiene 3 estrellas. Ahora es un hotel, sí. Ahora es un hotel bueno. ¿Usted regenta un hotel en la Costa Brava, en la zona? En la zona industrial de Cantallops. Precioso eso, sí. Sobre todo ahora, mira, ahora que es primavera, que están todas las flores florecidas, lleno de colores, jazmín, los naranjos en flor, los castaños en flor, los almendros... Bueno, ahora no estamos en primavera, no hay una... Hay menos flores que muerte entre las flores. Que mira que había pocas flores. ¿Ah, no es? ¿No es primavera? No. Ah, pues entonces son de mentira las que hay aquí puestas. Seguramente vale, que sí. Vale. Ya. Yo no las riego ni nada y están aquí siempre coloridas. Bueno, ¿qué tal la ocupación de Hotel Polarda de cara a estas fechas? ¿Hay hueco? ¿Hay regulín? Vamos teniendo, pues sí, algunas habitaciones, pero tampoco es como los años 20, que ahí sí lo petábamos. Sin embargo, estábamos... Con la prohibición, ¿no? No, con el puticlub. Ahí vendían a ustedes alcohol cuando estaba prohibido. Sí. Claro. Sin embargo, estábamos ahora aquí en el hotel preocupados porque no se ha reservado una habitación a través de internet. Bueno. Una pareja. ¿No está usted acostumbrada al tema internet? Sí, porque ahora se hacen muchas reservas por internet. Sí. No, es por eso. La reserva la hace una señora y reserva una habitación para matrimonio para el día 23. Ajá. Y se quedan dos noches. 23, vienen, o sea, pasan la noche buena y Navidad ahí. Sí, vienen ella y su marido y piden media pensión. Bueno, pero lo que nos extraña es que en el apartado de observaciones, al final del mail, nos dice textualmente la señora, a ver, le pongo las gafas. Póngase las gafas. Dice, debo decirles que mi marido es un pichilla. Esto dice la señora. ¿Un pichilla? Sí. Ya. Yeah. Así que les pido, por favor, que habiliten la habitación con todo lo necesario para el clásico pichilla. El clásico pichilla. Ya saben ustedes que estas personas requieren pues de unas condiciones especiales. Por favor, Hotel Polarda, ténganlas en cuenta. O sea que el marido de esta señora es un pichilla. Pues sí, un pichilla. Yeah. Pero bueno, ¿qué es un pichilla? Quiero decir, estamos aquí discutiendo, ¿a qué se refiere? No sé qué es un pichilla. ¿Qué es un pichilla, Rafa? ¿Tú qué crees un pichilla? Picha brava, ¿no? Picha brava, que es un tío así... ¿Fornicador? ¿Fornicador? Entonces, ¿qué es lo que...? No sé, que... Igual es un tío... muchas toallas preparadas para que él se seque, ¿o cómo va eso? O igual es un tío muy movido, un pichilla es un tío muy movido, ¿sabes? Soy un pichilla, ¿sabes? Un polvorilla. O igual es que, a ver, es un poseedor de micropene, también puede ser eso. También. Ya. No sé, no sé. Pues es que quizás que la tiene corta, no sé. Pero eso... que podemos, si es que si se refiere la señora esta que su marido es un pichilla, que la a tiene micropene, corta, sí. Nosotros como hoteleros, ¿qué podemos hacer? Ya, que no. Le dejemos en la habitación un pene de plástico de eso, es que no sé por qué nos lo comenta. No, la verdad es que es muy confuso. Esta mujer está, es un sobreentendido, está dando por hecho alguna cosa que no, ustedes no tienen claro, sí, ni yo tampoco. O sea, o sea, tal vez con lo de pichillas se refiere a que es un hombre un pejiguero, un molesto, ¿sabes? Que se queja estos, por todo. Que se queja de puede todo ser, y, ser. ¿Sabes? Puede ser, mal culo de estos. Ni idea, es que no sé. No, estamos aquí expectantes. Usted y su marido también están ahí, es que no saben. Todo el servicio. Estamos así muy bien, que no sé cómo nos hemos de comportar ante un pichilla, ¿no? Claro, que pichilla es una palabra que admite, es como el pan de molde, admite mogollón de cosas, tío. Sí, ni idea. Pero señora Pularda, espere, porque tenemos una llamada de alguien que por lo visto sí que tiene datos sobre lo que significa esto de pichilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién eres? Me llamo Lauri. ¿Lauri? Y yo soy la señora que ha hecho la reserva para el día 23 con el mío marido. ¿Es usted china? ¿China? Los huevos, China. Pues señora, estamos hablando de usted. Bueno, estamos hablando sobre todo del tema de su marido. Escoltato. La radio. Y si me no encanta es... la radio. Vale, pues a ver si nos puede aclarar este tema, porque la señora Pularda está que no entiende. ¿Qué es esto de un pichilla? ¿A qué se refiere cuando su marido dice que es un pichilla? No, yo explico. Pichilla no es un fucker. No, pichilla es pichilla. Pichilla. Pichilla. De la familia de los Pichilla. Ah. De la Casa Real y de los Borgoña. De los Borgoña. Que está en el estado de Italia. Borgoña en Italia. Ajá, ya. Yeah. No tenía... No, entonces no es Pichilla, es Pichilla. Es Pichilla, Pichilla, Pichilla. Vale, entonces no nos va a dejar la habitación llena de semen, ¿no? Joder. No, por favor, no, señora. Simplemente necesita un trato de alteza de miembro de Casa Real. De miembro de Casa Real. Si fuera un Borboni. Vale. ¿Capiche o no capiche? Capiche, pues lo tendré en cuenta, ¿vale? Vale. Bueno, pues no he tenido, lo tenéis todo solucionado por lo que veo, ¿no? Sí. Bueno. Oiga, pero una cosa, señora. Sí. ¿Pero es pichilla o no? No, es pichón. No he tenido Borgoña. Un buen pichón y que calza. Es que no he tenido Borgoña, desde luego. Somi. Quina és la meva recepta d'un feliç Nadal? Un lloc, la meva família, compartir un bon àpat i alguns regals. Aquest any, el que es pugui, i amb la sirena es pot. I ara, gamba argentina supergrossa, només 8,99 al quilo. La sirena, la recepta d'un feliç Nadal. Este invierno, Madrid es más Navidad. Descubre los tesoros del legado de la Casa de Alba en una exposición única que podrás disfrutar en el Palacio de Cibeles. Vive aventuras fantásticas en la Gran Vía al son de la música de Sonrisas y Lágrimas o El Rey León. Y encuentra el regalo perfecto en Serrano o Fuencarral. Madrid, un estilo de vida. Ayuntamiento de Madrid. La seducció té nom de dona. Dèbora. La cosmètica des d'Itàlia, el país de la moda i les tendències. La millor marca en maquillatge t'ofereix un tot elegància per totes les ocasions. I aquesta setmana a les perfumeries Ella i El, per la compra de productes Dèbora, et regalem un fantàstic obsequi. Perfumeries Ella i El, a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Reus. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Masaje paraíso sensorial, más circuito de aguas en el exclusivo Royal Fitness Spa del Hotel Rey Juan Carlos I por solo 49€. Estas Navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. Banc Sabadell Festival del Mil·lenni presenta Víctor Manuel en concert. El proper 20 de desembre al Gran Teatre del Liceu. El compositor repassarà els seus grans èxits en la seva primera visita al teatre més emblemàtic de Barcelona. Compra la teva entrada per Víctor Manuel al web del Mil·lenni. Festivalmil·lenni.com. Amb el patrocini especial de Jovell Camps. Presenta i recomana Cadena Ser. Que mosqueado estabas, ¿no? Estabas muy mosqueado, ¿no? ¿Eh? ¿Yo? Sí, no, bueno, lo que me vas a comentar ahora, que eres como un mosqueo que no vea. Bueno, Mitch, sí. Estem aquí xerrant amb el... Aprofitant la publicitat, xerrant aquí amb el Santiago. Hola. És el Santiago és el nou client d'un banc, que és un banc nou també, molt curiós. Santiago, antes de que lleváis a tu mosqueo, ¿qué es lo primero que te llamó la atención del banco este nuevo? Bueno, vamos a ver. Esto que me estabas comentando aquí fuera del micro. No, estaba comentando aquí. Esto cuando está rojo es en el aire, ¿no? En el aire, vale. No, que yo vivo enfrente y me llamó mucho. Del banco este, ¿vives enfrente? Vivo enfrente de un banco, de una sucursal bancaria, me llamó muchísimo la atención que un día había dos trabajadores del banco que salían a tomar café agarrado de la mano, ¿vale? Como novios. Desde mi, ¿eh? Como novios. Sí, al principio pensé, sí. Dicen, mira qué guay, ¿no? En el banco estos chicos son pareja gay. Sí. Y no se esconden. Perfecto, un aplauso. Muy bien. Eso lo viste que, bien. Tiran para adelante, claro que sí. Pero luego vi que uno de los chicos entraba de la mano con una señora mayor. Ajá. Luego vi al director salir del banco agarrado de la mano de una chica. Yeah. Y otro día salía de la mano agarrado de un abuelo. Ya. Yeah. Eso fue, dijiste. Ahí te mosqueaste, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Engaña festival ese, ¿no? Entonces yo me estuve fijando mucho desde la ventana, sí, día y noche sin parar, yo vivo enfrente. Sí. ¿Sabes cómo el protagonista ese de la película de Hitchcock? ¿De Hitchcock? ¿Cuál? ¿Qué película? La del tío ese que tiene con una pierna rota, uh-huh, y se pasa todo el día espiando a los vecinos, sí, a través de la ventana, uh-huh, y ve cómo les atacan unos pájaros, uh-huh, y así mata con un cuchillo a una chica en la ducha, ¿sí?, y al final lo persigue una avioneta por un campo de trigo. ¿La has visto? ¿De Hitchcock? Sí, es una peliculón, sí. ¿Cómo sí, se llama? Bueno, pues sí, es un título muy largo. Pues eso. La ventana psicosis indiscreta de la los pájaros. Todo el día mirando desde allí. Entonces la gente sale, entra, me refiero a del banco, de la sucursal bancaria, todo el día está entrando y saliendo gente agarrada de la mano. De la mano. Pero no solo los trabajadores, los clientes también. Los clientes también. Sale uno de la oficina con un cliente para enseñarle cómo va el cajero automático y salen abrazados. Salen abrazados como si hubieran ganado la liga. El cliente y el chaval de la sí, oficina. Joder. Bueno, este banco se llama... Se llama Emobank. Emobank. El banco de las emociones. Vale, ese es el nuevo banco, Emobank, el banco de las emociones. Tú eres cliente nuevo, tenemos al teléfono a su chairman, podríamos decir, o presidente, es don Diego. A ver si aclara un poco el tema. Don Diego. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, ¿de qué? A mí me gusta llevarme director, ¿eh? Director, vale. Chairman, estas mierdas francesas a mí no me va nada. De acuerdo. Don Diego, director de Emobank. ¿De qué va esto? ¿De qué vais? ¿Sois una secta? ¿Qué es Emobank? ¿Qué va? Para nada una secta. Ya nos gustaría. No, a ver, ahora mismo yo le explico. Hay una enorme distancia, sabrá usted, por la situación en la que estamos, ¿eh? Hay una distancia, un enorme, un abismo, una desafección total entre cliente y banco. Sí, es verdad. Y en Emobank hemos querido, en Emobank hemos querido destruir esa barrera que nos separa, lo que es la persona del banco, del andante, callejera, de la gente que trabajamos en un banco. Y entonces eso lo destruyen con abrazos y agarrándose de la mano. Exacto, siguiendo las enseñanzas del profesor Serrano, hay que tocarse más, hay que tocarse, coño. Hay que tocarse. Hay que abrazarse, agarrar del antebrazo a una persona y decirle, si tú puedes. No es condicional. Vamos a ver. Agarrando... Sí, coma, tú sí, puedes. Tú puedes, agarrándole el brazo a alguien. Si claro. Tú puedes. Bueno, si me se permite. Sí, adelante, hombre. Adelante. Yo el primer día cuando llegué... Para ver qué pasaba ahí, ¿no? Claro, yo entré y digo, ¿qué pasa aquí? Digo, te echamos, porque olías mal. No, señor, un oficinista me agarró de la cabeza con sus manos, muy fuerte, y me dijo, hola. Pues eso es. Agarrándote de las manos, con la cabeza. El contacto es fundamental, sí. Nos tocamos poco y así nos va, ya. En el banco, lo de las emociones, se toca y mucho. Ya. Vale, sí, entonces tú entras y todo el mundo te da abrazos, porque eso es lo que me pasa a mí. Todo el mundo me abraza, me daban incluso visitas. O sea, por las orejas. Efectivamente. Mucho contacto, ¿no? Nuestros empleados tienen órdenes de ir a las de la mano todo el rato, por el pasillo, por la calle, por el lavabo, cuando van a fichar. Todo el rato. Abrazados y de la mano. Pero como banco, ¿eh? Como banco, ¿cómo es Emobank? Como banco. Como todos. Ya. Pillamos lo que podemos, robamos lo que nos dejan. Ya. Por cierto, este mes me han cobrado lo que es por usar la tarjeta para cortar cebolla. ¿Cortar cebolla? Seguro. Más o menos. Bueno, quien dice cebolla dice... Ya me entiende, pero 5 euros. ¿5 euros por usar la tarjeta para eso? Pues es lo que firmarías, pero no te darías cuenta porque te estábamos dando un abrazo, tapándote los ojos con una caricia, el contrato, ya sabes. Bueno, ¿y tú qué? ¿De momento satisfecho con Emobank como cliente nuevo de este...? Pues sí, porque yo soy viudo. Desde hace años. Y... No, la verdad, y... Eso le gusta a Jordi Pou, está. El chaval vino con mucha pena porque es viudo. Y ahí me están dando lo que no me estamos dando todo el apoyo. Mi vida. Lo que pasa, que ¿sabes qué pasa? Espera, que dan algo en la tele. Un tren descarrilando. Joder, macho, eso sí que mola en este programa. No, digo que me estoy enamorando y entonces a lo mejor lo dejo el banco. Ah. ¿Sabe usted el chico que atiende en Caixa Rapid? Sí. A ese de ese me estoy enamorando. Pues si os venís los dos, os hacemos descuento. No, si ese trabaja allí, digo que me estoy enamorando de su cliente, de su trabajo. Vale. Bueno, don Diego. ¿Eh? Muchas gracias y lástima de que esté al teléfono y no podamos darnos un buen abrazo. Venga, lástima. Venga si corre, que están dando cosas chulas por la tele. A mí me falta una mano, pero yo los doy igual, los abrazos. Celebra esta Navidad por todo lo alto. Hotel Portafira, galardonado con el Emporis Award como mejor rascacielos del mundo. 110 metros de altura con exclusivas vistas y un lujoso diseño. Con jardín privado para todo tipo de celebraciones. Salones para empresas. Menús especiales de Nochebuena, fin de año, San Esteban. Reserva en el 93-297-3500. Hotel Barcelona Portafira.com. Rusalka, d'Antonín Borac, al Liceu. Una història d'amor impossible amb una fascinant posada en escena. Del 22 de desembre al 14 de gener. Preus a partir de 12 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Y de eso nos encargamos en Sermali. Que la sensación de limpieza sea perfecta. Sermali. Somos el servicio especializado de limpieza con soluciones inmediatas para empresas y particulares. Sermali. Pídanos un presupuesto sin compromiso en el 93-353-5399. O bien entre en sermali.es. Sermalhi.es. Ja no són temps de reis. El Nadal necessita el Pare Noel. Un símbol mundial del Nadal. Si no vols camells rondant els teus fills i estàs en contra de l'explotació de mines de carbó, vota Noel. Consulta el programa GranVia2.com. Gran Via 2. Referèndum Nadal 2012. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. La moda Bracafé s'està extenent, eh? S'està extenent. Cada cop hi ha més gent que va al Bracafé i ens ho comunica. El Constantino Romero, no sé si us heu enterat, s'ha retirat. Sí, s'ha jubilat, sí. I tu saps el temps ara que va tenir este home? Per tomar cafè. Per tomar cafè. Mira, con Rafa nos vimos en Madrid i què dijimos? Aquí falta algo. ¿A que sí? Bracafé. Bracafé. No, és veritat, no. I per aquí que nos vinimos zumbando. Que Madrid està molt bé, que és una ciutat molt maca, molt entretinguda, hi ha una oferta gastronòmica social important, però de ocio muy cero, grande, pero amigo no tiene. Yo dos días no aguanto Madrid sense un café. Bueno. Sí, y el café de allá es un fàstic. Es lamentable. Es un fàstic, ya está. Es fàstic. No, eso sí. Son las millors canyes, sí. Las vale. Bueno, pero aquí vol canyes quan hi ha un bon café. Que claro. Sí? Bueno, claro. Depende de l'hora, pero ya no, yo no, dos días de caña digo, ah, ya quiero un café, me piro d'aquí, pero sí. Ya pillo el AVE. Sí. Cualquier momento. A las 2 de la mañana, un Bracafé. A las 5 de la tarde, a las... Es que es pato, a todas horas. A todas horas. Si vols más información de Bracafé, entra al seu web, que es bracafé.com. Ya me toca a mí. Vamos aquí un... Parece que está aquí el Mar Market pilotando, macho. ¿Qué os pasa, eh? Tanta brisa. Coño, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ya Navidad prácticamente, ¿no? Esta es la época del año sin duda más peligrosa, más cabrona también, ¿no? Y que la gente de bien, la gente de corazón amplio y generoso, pues suele bajar la guardia, ¿no? Un poquito con este rollito de la amistad, buen rollo, ¿no? Amor, de bondad. Entonces bajamos la guardia y ahí está el traidor, ¿no? El canalla, que se aprovecha de ese contexto de felicidad que tú has creado a tu alrededor para metértela. Hay que andar ojo y todo porque la escoria no deja de pulular por los rincones esperando esta oportunidad. O sea, hemos de estar atentos. Si no lo estáis, no os preocupéis que este brazo justiciero intercederá por vosotros en cuando sea menester. Ahora, si os ponéis de bien, vamos a las llamadas. Venga. Alguien que tiene sed de justicia y desea beber de mi cáliz. Hola, amigo o amiga. Me llamo Amianto. ¿Cómo te llamas? Amianto. Hola. Y he sido víctima de una confusión terrorífica. Dime qué te ha pasado, Amianto. Pues resulta que el otro día estaba trabajando tan tranquilo y por la calle. Ajá. Cuando me vienen un par de sujetos. Ajá. Me agarran por la axila en volandas y me dieron una paliza. ¿Sin más? Bueno, sin más no. Primero me llevaron al callejón. Ya. Pero como en ese callejón estaba ocupado por otros tíos que estaban dando una paliza a otro tío, nos fuimos a buscar a otro callejón. pero también estaba ocupado, entonces no encontrábamos ningún callejón disponible. Al final, pues vamos al metro, cogimos el metro y ya ahí a la fuera de la ciudad encontramos un callejón sin nadie, vacío, y por fin ahí me pongo. Menos mal, menos mal. Me metieron de lo lindo, digo, esto, pues no sé. Pero ya las, era por la mañana y pues por la tarde ya encontramos el callejón. ¿Pero quién eran estos individuos que te llevaron arriba y abajo durante todo el día para darte una paliza? ¿Tú qué habías hecho con ellos? Pues yo nada, don. Yo soy un humilde trabajador. Lo que pasa es que yo creo que me confundieron con otra persona. ¿Con quién te confundieron? Con Santa Claus. ¿Con Papá Noel, dice? ¿Con Papá Noel te confundieron? ¿Por qué? Pues sí, porque no paraban de decir su nombre cada vez que me daban un puñetazo. Y frases como, te lo advertimos, es tu última oportunidad, o devuelve lo que debe o no lo contará. Y amenazas así por el estilo. A ver una cosa, tú... ¿Tienes, te parece a Santa Claus físicamente? Que vaya, si yo iba disfrazado. ¿De qué ibas disfrazado? De donut. De donut. Yo trabajo por la calle repartiendo flyers de descuento. Así que lo único que se me ocurre es que me debieron confundir pues por la voz. Lo único que así... A ver, ríe, ¿puedes reír como hace Santa Claus? A ver. Bueno, vamos a ver una cosa. Te das un aire... Sí, que me lo han dicho alguna vez. Pero con esa risa y con tu disfraz de donut no es suficiente para confundirte con Santa Claus. O sea, aquí hay algo que no, claro. No está claro. Voy a investigar, voy a llegar al fondo del asunto. Pero ya desde aquí te digo que algo huele a podrido en Dinamarca y más lejos de Dinamarca. Parece que Santa Claus está metido en un buen lío, ¿no? Parece que sí. De momento yo te pido discreción y lo deja de mi cuenta, ¿vale? Vale. Bueno, ¿cuántas hostias te dieron para apuntar el tema? Pues hasta donde pude contar... Pueden bien cayeron 13 o 14. Vale, contar, pues seguramente serían unas 20. Cuando dejas sí, de contar. Ya cuando llega un momento que no. Vale, que ya. Que ya no cuentas. Pues te apunto 20 y vale. Tranquilo que van a ser devueltas con interés, ¿de muy acuerdo? Bien. Amianto. Redondea, muy bien. Feliz Navi. Feliz Navi. Venga, más otra llamada. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, don, me llamo Luluís. Hola, Luluís. Necesito tu ayuda justiciera. Adelante. Mira, el otro día me fui a hacer unas fotos en un fotomatón. Ajá. Y al sentarme en el taburete eché la cortina. Entonces en ese momento alguien aprovechó para robarme los calcetines. Mientras yo estaba esperando... ¿Los calcetines? Sí, sí, sí. Los calcetines. Mientras estaba... Pero tú... Yo estaba esperando el flash, la foto y mientras... Pero... Me robaron los calcetines. Dios, pero no, como los calcetines, pero tú no llevas zapatos, eso de entrada. Pues claro que llevo zapatos. ¿Tú te piensas que soy un zumbao, que soy macaco, que va descalzo por la vida, o qué pasa? Pero no le roban a uno los calcetines así como así, Luluís, por Dios, ¿no diste unas patadas o algo? No. Bueno, ¿y qué querías? ¿Que las fotos salieran movidas? Tú notaste que te quitamos los calcetines, pero... Lo notaba, pero yo, como ahí te dice, estése quieto para el tema de la foto, yo me estuve quieto, vi como me estaban robando los calcetines, pero es que era para el carnet Jova, don. Sí. Importante, quisir. Sí, claro. Bueno, escúchame, dame los datos. Los calcetines serían al menos caros, ¿no? Caros, de mucho. De Donna Karan, New York. De Donna Karan. Pero apestan, ¿eh? Es lo único que puedo decir así como pista. Si se lo das un perro para que los siga... Escúchame, porque estamos en Navidad y solo por eso te voy a hacer el favor, ¿vale? Simplemente por eso y porque quiero saber qué tipo de persona roba calcetines. Si se lo das un perro para que los huele y los siga, se le cae el hocico al suelo. Pobre bicho. Bueno, Luis... ¿Qué? Lo dicho, porque estamos en la fecha en la que estamos y te voy a echar un cable, okay, pero en condiciones normales te cruzaba la cara de un solo revés. Bueno, felices fiestas. Vale. Dios cerdo. De tu cena de Nochebuena, de tu comida de Navidad, en el restaurante El Druida queremos hacer algo muy especial. Queremos sorprenderte con una crema de langosta al perfume de Calvados, unos canalones trufados y de segundo un rodaballo salvaje o un solomillo al Oporto, por ejemplo. Pero hay más. Vinos, cava, postre, turrones, todo para una celebración especial. Todo 70 euros IVA incluido. Restaurante Druida, en la calle Parlament 54. Restaurantedruida.com. Otra vez reunión de escalera y otra vez escuchar a la del tercero. Es que las de la limpieza no limpian. Con Sermali le garantizamos que esto no le pasará. Para su escalera o su empresa, quédese con este nombre. Sermali, la mejor solución. Pídanos un presupuesto sin compromiso en el 93-353-5399 o bien entre en sermali.es y conózcanos. Sermali.es. Una negligencia médica. Un abuso bancario del seguro. Un incumplimiento contractual o una herencia. Una separación matrimonial. Sea cual sea su caso, Ramón Carulla Abogados le va a representar. Bufete Carulla Abogados. Especialistas en responsabilidades civiles. Consúltenos sin compromiso. Nuestros honorarios siempre van en función de resultados. 93 487 8789. Carullaabogados.com. Aquest Nadal a Flors Navarro t'oferim la més àmplia varietat de productes nadalencs. Avets naturals i artificials, poncèties, cendres de taula, corones d'espelmes, decoració per l'avent, ninots articulats. Tota la decoració que necessites per donar caliu al teu Nadal. I t'ho portem a casa. Servei a domicili de dilluns a diumenge de 8 del matí a 9 del vespre. Fes la teva compra a floristeriesnavarro.com. Vuelve Antonio Orozco con su gira 10. Viernes 28 de diciembre, Salamandra, Hospitalet. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster. A la noche le ponemos una estrella. En Hola Hotel, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, cenas con música de jazz en directo. Una experiencia única en el Hola Gastrobar, con notas que se convierten en tapas originales y platillos sorprendentes que brillan. Están creados por el chef Xavier Franco, galardonado con una estrella Michelin. Hola Hotel, Vía Layetana 49, 93-341-5050. En tus miércoles, Hola al Jazz. Bueno, tres minutos, menos de tres minutos, Juan, es impresionante. Hombre. Bueno, no te enfades. No te enfades, no te enfades. Te vas a tomar por viento ya. ¿Cómo que va a tomar por viento? Ir a tomar por viento, qué bueno, me gusta mucho eso. Pues no decir lo otro, ¿eh? ¿Te da tiempo o no te da tiempo? Nada, los comentaba ayer, ayer ya lo comentaba, la crisis que está afectando muchísimo, de verdad te lo digo, las compras de navideñas, con lo que nosotros hemos sido ahí en el pueblo, nosotros en la buena época, antes las navidades... Antes. El pueblo, mi pueblo, se gastaba en regalos lo equivalente al Producto Interior Bruto de un estado como Minnesota, Wisconsin. Hostia. Por habitante. No sé, ¿es mucho eso o no? Es mucho, es mucho. No lo sé. Que no sé lo que gastan en Wisconsin. No lo sé. Desconocemos los datos de Wisconsin. Nosotros nos dijeron. No. Impresiona mucho, pero si no sabes... Claro, nos dijeron, gastáis lo mismo en Producto Interior Bruto que Wisconsin. Wisconsin. Pero en Wisconsin son de poco gastar, ¿eh? Son autos muy autosuficientes. A las pizzas le habéis quitado de cuatro quesos le habéis quitado un queso, ¿no? Le hemos quitado un queso, sí. Los tiempos son jodidos. Nosotros en Navidad gastaban mucho. Nosotros en el regalo invisible, que se hacía entre grupos de amigos, nosotros el precio mínimo... De regalo, de gasto, era 125.000 euros. El precio mínimo. Para el regalo invisible, que es el regalo chorra. El regalo invisible, no, el amigo invisible. Exacto. El regalo invisible. Sí, nosotros le llamamos... el que no existe. Nosotros espero que te guste. Toma, gracias. Nosotros éramos muy, muy desprendidos en esa fecha antes de la crisis. Nosotros en el salón de la casa, para los Reyes Magos, no le dábamos un trozo turrón o una copita ni. Nosotros le dejábamos una mariscada y las llaves de un chalet. Coño. ¿Para qué el chalet? Y la Cristina. ¿Para que es que... ¡Para ellos, para ellos! Es que qué tiempo será. Le dejamos el turrón en un chalet con las llaves en Isla Cristina. Fíjate. Y eso es lo que te estoy contando, nene. No te está contando otra cosa. Y atabais los perros con otros perros, ¿verdad? Sí. No sabéis correa, sino otros perros. Con longanizas. Así es, así es. Nosotros no iban bien las cosas. Nosotros llegamos a tener aquí en el pueblo... Se habían llegado a contabilizar 6 iPhone y 5 Wii por metro cuadrado. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. No, claro, más que en Wisconsin. Minnesota, sí. Se dice que la... Se dice que qué. Se cuenta, se rumorea que... ¿Qué se cuenta por ahí? No, por mi pueblo regalábamos tanto. ¿Qué se cuenta? Teníamos tanto dinero, gastábamos tanto dinero en Navidad, que empezamos a comprar de esos robots que los gente van solos por la calle, sí, por la caza. Sí, pues, había tanto en la caza que se escaparon de las cazas y tú ahora vas por el pueblo, está todo limpio, porque está lleno de robots de esos que pasean solos por campando la calle. Campando a sus anchas. Bueno, gracias Juan, turnén de más a 2:15 de la tarde aquí, a la gran cadena SER.